Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. En los momentos actuales en los que parece que queda demostrado que la integración de los afroamericanos no ha sido del todo conseguida en los Estados Unidos, independiendo de quién se siente en la Casa Blanca y el color de su piel, descubrimos una historia apasionante, una historia que tiene que ver con la Guerra de España, la presencia de afroamericanos provenientes de los Estados Unidos en la Guerra Civil Española. E investigando la red, nos encontramos que detrás de ella, contándola, uno de sus coautores es Alfonso Domingo, un casi ya amigo de esta radio en el que temporada tras temporada, año tras año, contamos, ya sea para hablar del Ángel Rojo, de Melchor Rodríguez, de los españoles en la Segunda Guerra Mundial y esta vez de los afroamericanos en la Guerra Civil Española. Muy buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues un tema apasionante y la pregunta es, ¿cómo surge un documental acerca de los afroamericanos en la Guerra Civil Española? Bueno, pues fruto de las casualidades, o si uno cree en Jung, de las sincronicidades, porque, bueno, es un tema que yo como estudioso de la Guerra Civil pues conocía un poco por encima, pero que pues una amiga mía, Mireia Sendís, que es una experta en lo que es la cultura afroamericana, en una cena que tenemos me pasa un libro que acababa de encontrar en un garaje en Nueva York y que decía Mississippi to Madrid, que era la historia de uno de estos negros, de estos afroamericanos, que hicieron un viaje de los estados del sur, primero hacia los estados del norte en busca de trabajo y mejores condiciones, y que en un momento determinado su aventura vital pasa por la Guerra de España, donde viene a combatir con las brigadas internacionales y a favor o, digamos, luchando por los derechos civiles que les negaban en su propio país. Me pareció tan fascinante la historia, porque es una historia también de vuelta y un capítulo inédito de las relaciones entre España y Estados Unidos, que decidí investigar, y en el camino de esa investigación nos encontramos con Jordi Torrent, que es un español que está en Nueva York y que tenía muchísimo material hecho precisamente de una entrevista a este afroamericano que había escrito el libro, James Yates, y pues a partir de ahí surgió la idea de hacer algo, pues recopilando archivo por una parte y por otro lado rodando en los escenarios donde sucedieron las cosas, ¿no? La Guerra Civil Española parece que fue el foco de atención de muchos intelectuales a nivel internacional. Hemingway, Orwell, personas quizás con nombres menos conocidos, se decidieron a pasar por España para participar apoyando, en la mayoría de los casos, al bando republicano. Pero la pregunta que se nos plantea, Alfonso, es ¿qué motivaciones pudieron tener estos jóvenes americanos de mitad de los años 30 que vinieron a un lugar tan sumamente lejano y remoto de su geografía, la geografía en la que ellos estaban habitando? Sí, bueno, date cuenta que en Estados Unidos había pasado la depresión hacía pocos años, la depresión de los años 29-30, que había dejado miles de desempleados, gente que vagaba por las calles, por las ciudades, por los campos, buscando una oportunidad, buscando comer, ¿no? Entonces se produjeron situaciones como las que vivimos ahora, de desahucios, de gente que, bueno, prácticamente se lanzaba a las calles, ¿no? Entonces, eso fue el caldo de cultivo para que una juventud se concienciara políticamente, y cuando surgió primero la guerra de Etiopía y luego la guerra de España, pues pensaran que tenían que venir a luchar del campo de la libertad, ¿no? Y bueno, en el caso de los negros es evidente que hubo un movimiento muy interesante cuando la guerra de Etiopía en el 35, pero al ser tan corta no nos dio tiempo a llegar. Había más de 4.000 afroamericanos alistados para ir a luchar en Etiopía, y de esos al final llegaron a España un centenar, ¿no? No fueron tantos porque era muy difícil salir de Estados Unidos con el pasaporte, decía, no válido para España, tenían que ir a través de París, hacerse pasar por estudiantes, lo cual no era nada fácil en determinados ambientes. En fin, fue una epopeya, pero sobre todo es por el espíritu de luchar contra el fascismo y luchar contra el totalitarismo que ya amenazaba en diversas partes del mundo, ¿no? En cuanto a la adscripción ideológica de estos jóvenes, cabe pensar en movimientos sociales, pero en concreto, ¿a qué grupos políticos hacían referencia sus planteamientos? Bueno, sobre todo las brigadas internacionales lo que reclutaron fue gente comunista, es decir, la Internacional Comunista, la Comité, hizo un llamamiento para ayudar a la Segunda República Española y al Partido Comunista, y ahí se enrolaron todos. O sea, había unos cuantos anarquistas, pero no venían las brigadas internacionales, venían a través de Francia y se enrolaron algunas columnas como la de Durruti u otras, ¿no? Pero en líneas generales el 90% de los integrantes de las brigadas internacionales eran de origen comunista, que luego, después de la Guerra de España, pues también hubo mucho desengaño y mucho, en fin, cuando ya las purgas de Stalin, hubo mucha gente que se separó, pero en un principio eran, y más que socialistas, eran sobre todo comunistas, ¿no? Que eran los primeros, además, en que en Estados Unidos hicieron la integración, es decir, no tenían problema en que fuera negro, blanco, de otro color, judío, asiático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también atraía mucho a este tipo de personas que estaban siendo, pues, machacadas por la crisis económica y obviadas políticamente, ¿no? Porque eso mismo te iba a preguntar. En las brigadas internacionales había, iba a decirte, cientos de nacionalidades, pero sí muchas: polacos, italianos y alemanes, a pesar de que sus gobiernos oficiales estuvieran apoyando al bando contrario, franceses, ingleses. Pero, ¿cuál era el sentir general de las personas que componían el bando republicano a ver a personas que quizás era la primera vez que se topaban con ellas? Porque seguramente un español medio en los años 30 quizás fuese la primera vez que veía en persona a un individuo de color negro. Bueno, sí, a este respecto es curioso porque todas las memorias de los afroamericanos que vienen aquí a combatir y que luego escriben o hacen entrevistas mucho tiempo después, todos dicen lo mismo, ¿no? Que, y es además un leitmotiv del documental, es la última frase del documental y es por lo que yo al final decido hacerlo. Y es, en España, por primera vez en mi vida, como afroamericano, me sentí libre. Es decir, ni en su propio país se sentían libres. De hecho, hay una anécdota de James Yates, este afroamericano que cuento del libro de Mrs. Pitu Madrid, que cuando vuelve después de la guerra en el 38 con unos compañeros, se tiene que quedar, todos se tienen que quedar en un hotel y a él no le dejan estar por ser negro, ¿no? Entonces, bueno, todos se fueron y todo esto. Entonces él dice, ¿no? Y confiesa, dice, bueno, ya supe que estaba otra vez en América, ¿no? De vuelta, ¿no? Cuando, y que de eso le había dolido más que la bala, que, en fin, cuando había caído herido aquí en España, ¿no? Es decir, que bueno, que estaba claro que esta gente venía a luchar por sus ideales, pero se encuentran en un pueblo que les acepta bien, que viene a veces a tocarle, como hablan, ¿no? Dice, vienen a ver a alguien que no han visto por primera vez en su vida, pero vienen y lo tocan, se abrazan a él, es decir, no era de una manera racista, sino todo lo contrario, ¿no? De aceptación y de agrado. Entonces, claro, esta cosa les acompañó toda su vida, ¿no? Ese recibimiento y esa manera que habían tenido de vivir en España. Ojo, y estábamos en una guerra que también las brigadas internacionales sufrieron por su parte la represión interior y en fin, hubo también gente que fue juzgada por cobardía y que fue fusilada. Es decir, que los brigadistas vinieron a luchar, a morir en su gran mayoría y a guardar un recuerdo imborrable del pueblo español y de aquella experiencia republicana, ¿no? Hablando de luchar y hablando de morir, quizás sería interesante también repasar cuáles fueron las principales operaciones militares en las que estos afroamericanos participaron. Porque, corrígeme si me equivoco, la mayoría de ellos estaban integrados en el denominado Batallón Abraham Lincoln. Sí, la inmensa mayoría están ahí, de los 85 que están censados, porque luego hay unos cuantos que estaban en otras unidades, o como en el caso, por ejemplo, de Yates, está en la brigada alemana porque esta es conductor y entonces pues no había tantos conductores, ¿no? Pero bueno, casi todos están en la brigada Lincoln, evidentemente, y luchan desde el primer momento que llega Lincoln a España, que es a finales del 36, a principios del 37 ya están en el Jarama y participan luego en la batalla del Jarama, la de Brunete, y van siguiendo un poco todos los sitios donde han estado la Lincoln, Quinto, Belchite, la batalla del Ebro, sobre todo, que fue la última, la más fuerte, en la que hubo más bajas y más prisioneros, ¿no? Ahí acaban varios afroamericanos prisioneros que luego están varios meses en el monasterio de San Pedro de Cardeña y en fin, en varios campos en Miranda de Ebro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que fueron siguiendo un poco toda la estela. Y como los demás, también se van en el 38, en el primero del 38 de Barcelona, la despedida mítica de las brigadas internacionales, ¿no? Pues eso mismo te iba a comentar. Aquí en la provincia de Burgos tenemos la desgracia de contar con varios de los antiguos campos de concentración que existían en el territorio denominado nacional. En concreto, el de San Pedro de Cardeñas, que seguramente, como bien sabes, Alfonso, es un campo dedicado a presos internacionales. En el blog que en su día mantenía operativo un compañero, recogió numerosa documentación sobre diferentes nacionalidades e hizo diversos artículos acerca de la presencia de estos afroamericanos en el monasterio de San Pedro de Cardeña. ¿Cuál fue la suerte que corrieron estos prisioneros? ¿Terminaron siendo repatriados? Al final acabaron volviendo a Estados Unidos, no muchos meses después de la guerra, ¿no? Luego date cuenta que enseguida empezó la Segunda Guerra Mundial y el régimen de Franco quería estar bien con los aliados, aunque en un primer momento se decantara por la no beligerancia, pero y que estaba más cerca del eje, pero quería tener contentos a los aliados y liberó a todos los prisioneros internacionales. Algunos de ellos, por supuesto, fueron torturados y fueron objeto de vejámenes y de hechos, digamos, bastante deleznables en estos campos, pero acabaron saliendo libres y acabaron siendo repatriados a los Estados Unidos, en el caso de los norteamericanos, ¿no? En uno de los documentos audiovisuales que tenemos en la red, cuando presentáis el documental en Madrid, hay una persona que interviene y habla, me imagino que recordarás, de la valentía y del valor que demuestran estos jóvenes que vienen a luchar en la Guerra Civil Española, y por un lado también les denomina marionetas de Stalin. Es decir, que él plantea una contradicción entre el valor y el idealismo, y por otro lado que fueron de alguna manera manipulados. No sé qué te parece este tipo de afirmaciones. Bueno, como decía antes, es cierto que de casi los 50.000 personas que llegaron a España, de todas nacionalidades, de más de 54 nacionalidades, pues hubo en un momento determinado, porque eran gente muy idealista, gente poco preparada desde el punto de vista militar, pues sufrieron bastantes reveses y hubo muchos que fueron fusilados, juzgados por deserción o cobardía ante el enemigo, y fueron fusilados casi 500. De hecho, se encarga André Martí, que es el director de las brigadas, el máximo capo, de ejercitar esa justicia con una crueldad y un rigor inaudito, ¿no? Que cosa que le ha dado y le ha dejado para toda la historia el apelativo del carnicerito de Albacete, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, y hubo purgas dentro de las brigadas y había los comisarios políticos, etcétera, etcétera, pero también es cierto que sin el entusiasmo y sin el sacrificio de las brigadas hubo algunas batallas que realmente hubieran podido salir de otra manera, ¿no? Realmente fueron carne de cañón de alta calidad para el conflicto, ¿no? Porque si los nacionales, los mal llamados nacionales, mandaban a los moros y a los legionarios por delante en los asaltos, ¿no? Y tal y cual, los republicanos americanos, las fuerzas de choque que tenían normalmente eran las brigadas internacionales y algunas unidades también de Modesto, de Lister y algunas anarquistas, ¿no? En general, bueno, pues esta gente hace un gran sacrificio. Los que disienten un poco, pues ya saben lo que pasó en la guerra civil española con las pugnas entre el PC y la CNT y el POUN, es decir, hay una serie de usos del terror por parte de los comunistas y por parte sobre todo de los soviéticos, asesores soviéticos, que en fin, que nos podíamos haber ahorrado y contribuyeron mucho que al final la República acabara como acabó, ¿no? Eso no nos olvidemos, pero hay que pensar que las brigadas era gente noble en su mayoría, que en algunos casos pues no estaba, o en la mayoría de los casos no estaba preparada para una guerra, y que pues en el caso de cobardía o de tal, pues muchas veces los fusilaron, o algunas veces los fusilaron, pero bueno, el resto hizo lo que pudo, lo que le dejaron, y al final se fue con la sensación de que ellos iban y dejaron a los españoles a merced del enemigo, ¿no? Que es lo que pasó cuando Negrín hizo el pacto de todos los extranjeros fuera de España, y los republicanos cumplieron, pero los franquistas no cumplieron, como era por otro lado la tónica habitual. Una vez que los internacionales se retiran de España, una vez que muchos de estos afroamericanos regresan a sus lugares de origen, muchos de ellos sufren diversas vicisitudes. ¿Qué es lo que ocurrió con estos jóvenes una vez que llegaron a Estados Unidos? Bueno, pues en principio, aunque la guerra mundial estalla muy pronto, son considerados antifascistas prematuros, que es como una corrupción del lenguaje, ¿no? Y es como decir, bueno, ha sido antifascista antes de tiempo, ya ha sido señalado como comunista. Muchos no dejaron combatir en la Segunda Guerra Mundial, otros sí, combatieron y ya de vuelta, pues claro, quisieron hacer valer sus derechos porque ellos habían luchado por la democracia y en contra del fascismo. Pero ahí llegó la Guerra Fría, amigo mío, y entonces a partir de ese momento el FBI les hizo un marcaje tremendo, les consideró ilegal la organización, los veteranos de la Lincoln, les fue persiguiendo los trabajos, en fin, una labor bastante bastante represiva y bastante silenciada. Y de hecho también esto coincidía con que muchos de los brigadistas habían sufrido el desengaño de haber visto lo que era Stalin y entonces dejaron también lo que era muchos, lo que era el Partido Comunista allí, etcétera, etcétera. Pero siguieron en causas sociales, siguieron pues apoyando movimientos antiguerra, llegaron hasta, bueno, por supuesto, en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Corea, mandaban ambulancias a Nicaragua, en fin, seguían con una política de ser abanderados en lo social y en los cambios sociales en América, apoyar todas esas causas sociales y apoyar todas las causas que tuvieron que ver en contra de la guerra, de las guerras imperialistas, ¿no? Como decían. Y bueno, pues siguieron sus vidas hasta, bueno, pues ya queda prácticamente, creo que queda una persona solamente viva de la Lincoln, ¿no? O del batallón Lincoln. Entonces, bueno, yo hice también un documental sobre esta gente que se llama Almas sin Fronteras y entrevistamos ya a los pocos que estaban en ese momento, ¿no? Era una decena de personas y todos incluso pues gente que era en ese momento empresaria de vinos o que se dedicaban a otras cosas, todos recordaban a España como algo, lo más bonito de su vida, ¿no? Y eso yo creo que lo más increíble de toda esta historia, ¿no? O sea, a pesar de todo, esta gente siguió con España en el corazón durante muchos años, ¿no? Y además de este documental de Héroes Invisibles y el que has comentado, estás ahora mismo ultimando o recientemente habéis presentado el documental sobre Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo. Me gustaría preguntarte, Alfonso, ¿cuál está siendo el recibiente de este trabajo? Bueno, le han dado el segundo premio en un concurso de Andalucía, un concurso de documentales de memoria social, que se llama Imaginera, frente a 70 trabajos más, lo cual, bueno, pues es importante, y se puso solo una vez en Sevilla, con la sala llena, y bueno, pues fue acogido con entusiasmo y esperemos que ese sea el comienzo de una andadura comercial, en fin, y por diversos medios, y del documental en España y también para mandarlo a festivales fuera, porque vamos, yo creo que es una figura que ahora que vienen los 80 años del comienzo de la Guerra Civil, creo que es una figura que hay que seguir reivindicando y que puede pues eso, ser digamos puesta en un pedestal por unos y por otros. O sea que en realidad es una persona humana que intenta mantener la cordura dentro de lo que es la locura de una guerra civil, ¿no? Y un hombre con unos principios libertarios que anteponía la vida a la ideología, a cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un personaje Melchor que deberíamos aprender mucho de él, ¿no? Ahora que estamos en unas situaciones tan convulsas y tan complejas, ¿no? Sin duda alguna, y seguiremos en su momento, ya realizamos una entrevista hace años sobre el libro en el que narras las peripecias de Melchor Rodríguez, y sí, seguiremos un poco la trayectoria y desarrollo del documental. Muchas gracias, Alfonso, por prestarnos parte de tu tiempo. Enhorabuena también por este y otros trabajos con los que estás haciendo de una manera interesante la divulgación de la historia, quizás de las partes menos conocidas o más apasionantes, y como siempre, bien hallado en Radio Onda Expansiva. Muchísimas gracias a vosotros, para mí sois un clásico y estoy encantado de estar ahí, así que nada, Raimundo, Sergio, un abrazo fuerte. Muy bien, Alfonso, no me cuelgues que pongo un poquito de música y hablamos un ratito. Vale. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido órganos.